Tiempo para la actualidad local, tal y como les avanzamos. Vamos a quedarnos con diferentes asuntos que tienen que ver con la Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, con la Fundación Movex. Ayer ya les anticipábamos, por ejemplo, y relacionado con el sector de la piel, bueno, pues en concreto una nueva iniciativa que llega a través de la Cámara de Comercio de Cádiz y que va a suponer la celebración en noviembre de una emisión inversa que va a atraer a clientes, compradores de distintos países europeos hasta nuestra localidad. Será los días 8 y 9 de noviembre. Esto se suma a una iniciativa que pone en marcha, que ya también les anunciamos, a otra emisión comercial inversa que organiza, en este caso, Extenda, en cuanto a compradores de Francia a nuestra localidad también, la visita, que será en el mes de octubre. Pero es que además les podemos avanzar otra iniciativa que va a impulsar en concreto la Cámara de Comercio de Jerez, que tendrá lugar a finales de Jerez y a finales del mes de septiembre, y que va a suponer, bueno, pues la visita de empresas ubriqueñas a la Premier Class, a distintos eventos en París, en definitiva. De todo ello vamos a hablar, como decimos, con Movex, con su gerente Javier Gallego, porque la Fundación Movex colabora con cada una de estas iniciativas. Además, hay la verdad es que diferentes asuntos. Siempre que hablamos con Javier Gallego comentamos un buen número de temas, como va a ser también el caso en el día de hoy, porque se trabaja en diferentes frentes, y bueno, pues podemos hablarles hoy desde la renovación de la web de Movex, que va a ser de forma inmediata, hasta otra serie de iniciativas que impulsa o en las que colabora. Así que sin más, al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues he hecho un anticipo de lo que vamos a comentar y todavía faltan temas. La verdad es que hay un buen número de asuntos en una época, ¿no? Esta estival en la que, bueno, pues en muchos ámbitos, la verdad es que se frenan los temas o hay parón en distintos asuntos. Lo cierto es que hay un buen número de temas en los que estáis trabajando. Bueno, y de hecho seguís con la formación en vuestro centro, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. La formación ahora en verano, como otros años, pues ocupa un lugar importante en estos meses. Tenemos un curso ahora mismo en celebración de corte para desempleados, que se está impartiendo con el Ayuntamiento, con Mancomunidad, pero se está impartiendo aquí en nuestras instalaciones. Y además la semana pasada pues han estado por aquí un grupo de alumnos del Instituto Europeo del Diseño de Madrid, que como todos los años pues participa en un curso de diseño y producción de bolsos allí en Madrid, y luego vienen una semana hasta Ubrique para contactar con proveedores, fabricantes y conocer las instalaciones tanto del Museo de la Piel, que en el que estuvieron el jueves, como aquí, como las instalaciones de MOVE. Y bueno, pues ahora ya a partir del viernes cerramos un par de semanas hasta después del puente, pero nada más a la vuelta, nada más que pase el puente ahora de agosto, pues se retoman las distintas acciones formativas. Eso en el ámbito formativo, pero es que, como decíamos, además colaboráis con esas distintas iniciativas de promoción del sector de la piel que van a coincidir en los próximos meses. La verdad es que hacía un tiempo ya que no se ponían en marcha este tipo de actividades y de acciones, y bueno, van a coincidir, como decimos, la que comentábamos ayer mismo, ¿no?, de esa misión inversa de distintos países europeos a Ubrique, otra de Francia, y además, Javier, nos puedes anticipar otra que pone en marcha la Cámara de Comercio de Jerez y que en este caso concreto va a suponer ayudas para la visita a distintas ferias en París, ¿verdad? Sí, como tú bien dices, hay varias acciones de aquí a final del año. El último trimestre del año se antoja que va a estar bastante activo en cuanto a acciones de promoción se refiere.

y que los distintos operadores que ponen también en la feria, pues conocieran las posibilidades que ofrece el pueblo para con los diseñadores, ¿no?, de moda. Y bueno, la Cámara de Jerez lo que pretende o lo que nos trasladan es que esta primera visita pretende que las empresas de Ubrique se acerquen hasta la feria, que conozcan la feria, que conozcan la extensión de la feria, la organización de los distintos pabellones, porque tienen localización en varias zonas de la capital francesa, y estudien la posibilidad de participar como expositores en la próxima edición, con lo cual, pues el año que viene lo lógico es que, además de la visita, pues se pueda participar y que la Cámara pudiera también apoyar a las empresas que deseen participar en la acción. Esto insistimos, a través de la Cámara de Comercio de Jerez, esa visita a la Premier Class, a esta feria en París. Eso por un lado, pero ya vamos a recordar también, si te parece, lo que apuntamos junto al responsable del ámbito internacional de la Cámara de Comercio de Cádiz en el día de ayer. También MOVEX colabora, por ejemplo, con esa misión inversa que tendrá lugar en el mes de noviembre y que va a traer a clientes, compradores de otros países europeos a nuestra localidad los días 8 y 9 de noviembre. Sí, exacto. Al igual que Estenda, que traerá a principios de octubre a compradores franceses hasta Ubrique, en el caso de la Cámara de Cádiz, lo que van a hacer es ampliar el abanico de países desde los que van a intentar captar clientes potenciales para los que se inscriban, los compradores que se inscriban de Ubrique. Ellos, según la convocatoria, pues pretenden que lleguen hasta Ubrique entre 10 y 15 compradores, pero en este caso no solo de Francia, sino de Reino Unido, de Alemania, de Italia, de los países del Benelux y de Suiza, ¿no?, que estén interesados en contactar con productores españoles, en este caso con productores de Ubrique. Y bueno, pues las condiciones son inmejorables, puesto que en este caso no hay ni que pagar cuotas, ¿no?, sino que la Cámara de Cádiz va a seleccionar a 10 empresas, según la convocatoria también, por orden de admisión, con lo cual, pues a todas aquellas que aún no se hayan inscrito, porque me consta que en el poco tiempo que lleva publicado la convocatoria ya hay un interesante número de empresas que se han inscrito. Creo que Manu decía ayer que alrededor del 60%, con lo cual, pues aquellas que todavía no se han inscrito, animarlas a que lo hagan lo antes posible. Y bueno, en nuestro caso, pues vamos a abrir el centro, vamos a ceder las instalaciones, preparando además una serie de material donde se pueda ver los compradores que vengan a Ubrique, las técnicas tradicionales que existen aquí, el conocimiento de esa técnica y el nivel de calidad que existe, y aparte pues una demostración de todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías que existen en MOVEX, ¿no?, para que luego pues las empresas ya tengan encuentros bilaterales con los fabricantes y puedan visitar también las fábricas de todas aquellas que participen en esta acción, ¿no? Además, como tú adelantabas, pues vamos a renovar la página web y todo el material promocional del centro, y lo hemos traducido tanto a inglés como a francés para que, digamos, estas instituciones, tanto la Cámara como Estenda, pues puedan utilizarlo como material promocional y capte la atención de compradores para que vengan hasta Ubrique, ¿no? Así que en los próximos días publicaremos en las redes un avance de lo que vamos a presentar en septiembre, pero será en septiembre, justo a principios de septiembre, cuando presentemos ya pues todo ese material que esperamos que las propias fábricas pues reboten y todos los que sean de Ubrique puedan rebotar para que haya compradores que vean el potencial que tiene Ubrique y las posibilidades que ofrece para los diseñadores de moda que estén pensando en fabricar sus accesorios aquí. Por tanto, ese es otro de los titulares que destacamos al principio, la renovación de la imagen de MOVEX, de su web, de su material promocional. Lo que quiere decir también, bueno, pues de forma indirecta o directa, como queramos decir, la renovación de la propia imagen del sector, porque desde luego es un escaparate fundamental dentro de lo que es el sector de la piel. Sí, hemos contado con apoyos de tanto de empresarios como de algunos trabajadores, de personas de Ubrique referentes del sector que han prestado su imagen para fotografía, clientes que nos han cedido productos para que se pudieran fotografiar y bueno, se han grabado vídeos. Tengo que agradecer también a Todo Vez que ha participado en este proceso. el esfuerzo que han hecho para poder tener todo el material. Venimos trabajándolo durante los últimos tres meses y bueno, en septiembre estamos muy ilusionados con presentar esta nueva imagen, porque como tú bien decías, creemos que no solo contribuye a mejorar la imagen del centro, sino que vamos a contribuir un poco a mejorar la imagen del sector en general y facilitar un poco pues esa comunicación con los operadores internacionales que puedan llegar hasta Ubrique gracias a estas acciones de las cámaras de comercio y de Extenda. La verdad es que en un momento además no fundamental como el que estamos comentando, porque esa coincidencia no de acciones también refleja lo que unido a los fondos City, por ejemplo, supone una oportunidad, un momento muy importante para el sector de la piel. Y sobre todo cuando no existe esos momentos de dificultades, a lo mejor, ¿no? Que han existido evidentemente años atrás, se trata de este de un momento muy importante para que se sepa aprovechar por parte del sector, ¿no? Claro, totalmente. Creo que se está generando un clima mucho más favorable para hacer este tipo de acciones y para desarrollar acciones de promoción de este tipo, y que duda cabe que ahora la pelota está sobre el tejado del propio sector para que aprovechemos pues este tipo de oportunidades que las instituciones nos están brindando a todos los que componemos el sector, ¿no? El poder emitir un mensaje común y acorde con los operadores que van a llegar a este Ubrique, pues yo creo que es fundamental, ¿no? De hecho, ya hay muchas empresas que han actualizado su página web, que la tienen traducida como mínimo a inglés, y yo creo que poco a poco pues se va generando una inercia que va a hacer que de aquí a no mucho tiempo haya un mensaje mucho más común, mucho más homogéneo, y que la imagen del Ubrique en general, del sector en general, pues suba un escalón y esté a la altura de los operadores de moda con los que trabajamos, ¿no? Que yo creo que la que teníamos no era del todo mala, pero sí que es verdad que a veces se difumina el mensaje cuando cada uno lo hace por su cuenta, y el establecer ya mensajes comunes y con un formato, un lenguaje común, pues va a facilitar bastante la conversación con esos operadores. Esas misiones inversas, esas acciones de promoción a nivel internacional que dieron sus frutos en su momento, ¿verdad? Años atrás, y que está claro, ¿no? Que pueden servir para consolidar lo que además ha sido una tabla de salvación para el sector, como son las exportaciones. Totalmente. Si miramos los datos del sector de los últimos años, el mayor porcentaje de la fabricación que se realiza en Ubrique va para la exportación, con lo cual acciones de este tipo que intenten de captar nuevos operadores, nuevas marcas, nuevos diseñadores que fabriquen aquí, yo creo que son fundamentales para no perder un poco esa inercia que va aumentando, ¿no? En las exportaciones. Y además pues intentar de establecer contactos ya no solo con los principales países a los que se exporta, como Francia, sino como va a hacer ahora Cámara de Cádiz, también con otros países del entorno que creo que tienen potencial económico suficiente como para fabricar en Ubrique, como Suiza, Alemania o el propio Italia, que ha ido subiendo de porcentaje en los últimos años, y que creo que es interesante que tengan relación con Ubrique, que conozcan la capacidad de producción que hay aquí y que hagan que garanticemos las exportaciones en los próximos años, ¿no? Será interesante ver dentro de 3-4 años el efecto que se ha producido en cuanto al porcentaje de exportaciones a estos países, porque como tú bien decías, cuando se han realizado este tipo de acciones en el pasado ha tenido un efecto quizás no inmediato, puesto que al principio se inicia un proceso de conocimiento mutuo por parte de los distintos operadores, pero luego con el paso de los tiempos, a partir del segundo o tercer año, sí que se ve cómo se incrementan ese porcentaje de exportaciones a esos países de destino. Un trabajo de dar a conocer, de contactar, ¿no? Con posibles clientes en otro ámbito, ya digo, de dar a conocer sobre todo el sector que vosotros desde MOVE venís realizando desde vuestra creación, ¿no? Y que también ahí está, bueno, pues consiguiendo su fruto, es un trabajo continuo. Por ejemplo, nos hablabas anteriormente, y de esa forma además entramos en el ámbito formativo, de que ha habido alumnos que han estado esta semana pasada del Instituto Europeo del Diseño de Madrid. Es solo un ejemplo de todas las visitas que recibís, de todas las colaboraciones que realizáis en cuanto a formación con entidades a nivel nacional, que llegan incluso de otros países, diseñadores que son el futuro de la moda en nuestro país o fuera, que en definitiva van conociendo Ubrique y que por tanto su trabajo lo van trayendo también aquí a nuestra localidad. Sí, en el caso de los jóvenes diseñadores que nos llegan a través de las escuelas, sé que es un proceso largo, ¿no? Y que no todo el mundo pues puede soportar o le parece interesante iniciar con esos niveles de producción, ¿no? Ya que normalmente piden o realizan pedidos pequeños al estar empezando, pero sí que es verdad que de los que vienen por aquí, como el 60% luego tienen potencial de fabricación, ¿no? Es un periodo de maduración de 2-3 años, puesto que cuando salen lo que realizan son prototipos y series cortas, pero muchos de ellos pues a los 2-3 años se van viendo ya el potencial y empiezan a fabricar cantidades más interesantes, ¿no? Entonces yo animo a que aquellas empresas pequeñitas inviertan en este tipo de jóvenes que tienen talento, que vienen de las escuelas y que aunque las producciones son cortas, pues pueden a medio plazo significar un cliente interesante, ¿no? Y un volumen de producción interesante. Nosotros ya empezamos hace unos años con varias entidades de formación nacionales, con alguna internacional, y la idea también a partir de la presentación de la nueva imagen en septiembre y hacerlo con dos idiomas más como el francés y el inglés, es abrir ese campo también de la formación y de las colaboraciones con escuelas a otras escuelas extranjeras, puesto que nos parece interesante abrirlo también a otros operadores, a otros estudiantes de fuera de España, que también pues pueden aportar futuro para Ubrique. De hecho, ya contáis, ¿no?, con varios casos de jóvenes diseñadores desconocidos en su momento, evidentemente, que estaban comenzando, que llegaron a Ubrique, conocieron el sector y que ya han consolidado sus propias firmas. Sí, exactamente. Nosotros hablamos de que en el Lugo se está produciendo una transformación muy importante, que esas grandes marcas que han fabricado tradicionalmente en Ubrique, pues están cambiando un poco la filosofía de la marca y la forma de funcionar, ¿no? Se están fijando incluso en este tipo de diseñadores más pequeñitos, pero que ofrecen un producto muy diferenciado, con un equilibrio muy importante, muy interesante entre simbología o estética y funcionalidad, y que ofrecen unos precios muy justos, pues dado el nivel de calidad y de materiales nobles que utilizan, ¿no? Y de hecho, pues ya hay algunos casos de referencia que han pasado por aquí y que gracias a las colaboraciones, a través de los premios que ofrecemos en escuela o de estas acciones formativas de cursos cortos, pues han conocido el pueblo y han interaccionado con distintos fabricantes, ¿no? No tenemos datos de todo y de los volúmenes, puesto que algunos ya directamente fabrican con la fábrica, pero sí que cuando pasan por aquí y nos cuentan, pues sabemos que existe esa relación con Ubrique y que bueno, que van aumentando los volúmenes de producción año a año, puesto que el futuro está en este tipo de jóvenes diseñadores y de jóvenes talentos que por los que creemos que hay que apostar y que son a los que las grandes marcas están mirando y prestando más atención por el contacto directo que tienen con los millennials y con el nuevo público que demanda ahora productos cada vez más diferenciados y más frescos, ¿no? Pues eso ya decimos, una parte de lo que es el ámbito formativo, digo por explicar todo lo que se está trabajando. Por ejemplo, decíamos la colaboración con ese curso para ese empleado, también el workshop de bolsos, pero además estáis preparando iniciativas para el mes de septiembre. A partir de septiembre, la última parte del año, una serie de seminarios, ¿no? Sí, a partir del 27 de septiembre inauguramos con una segunda parte de una jornada que dejó buen sabor de boca. Lo hicimos con la Confederación de Empresarios de Cádiz y era sobre el tema del relevo generacional en las empresas familiares, ¿no? Hubo una primera jornada con un ponente de referencia que es don Antonio López Triviño. Y bueno, nos pidieron los asistentes que querían y que solicitaban una segunda sesión con él, puesto que, bueno, abrió la puerta a distintas temáticas de reflexión para este tipo de empresas, y les parecía interesante poder tener un segundo contacto con este especialista en empresas familiares, ¿no? Entonces, el día 27 de septiembre iniciamos un ciclo de varias jornadas sobre el plan estratégico familiar, El futuro empieza hoy, se titula, y bueno, será el jueves 27 de septiembre, una vez que ya haya pasado todas las fiestas de la feria y fiestas de Ubrique, y será un jueves, el jueves 27, a las 6 de la tarde, de 6 a 7 y media de la tarde. Por tanto, se prevé, ¿no?, distintos seminarios en esos meses. Empezamos con esta empresa familiar y la idea es desde septiembre a diciembre realizar 4, de forma que no coincidan con la realización de las acciones estas de comercio exterior que hemos comentado antes, pero que haya uno aproximadamente al mes, ¿no? Durante los 4 meses de septiembre a diciembre, pues haya uno al mes. Bueno, pues como están comprobando nuestros oyentes, la verdad que un último trimestre del año que se presenta cargado, ¿no?, de iniciativas, lo que se refiere al sector de la piel, ¿no? El último trimestre sabemos que a nivel de fabricación siempre es fuerte de cara a la producción para los regalos de Navidad, pero también este año va a venir cargado de acciones. Y yo creo que además, tú comentabas por encima lo de que estas acciones, algunas de ellas están respaldadas por los fondos ITI o tienen apoyo de los fondos ITI. Yo creo, mañana tenemos una reunión con los responsables de la agencia de ideas. Yo creo que además de las acciones que hemos comentado, seguro que se van a poner en marcha por parte de la Delegación Provincial de Empleo y de Empresa algunas acciones más. Y yo creo que va a ser un último trimestre del año que nos va a abrir las puertas de un 2019 cargado de actividades para el sector de la piel, y que seguramente pues los próximos 2 años vamos a ver el resultado, si Dios quiere, ¿no? Así que, por tanto, a todo lo que hemos comentado hay que añadir ese ambicioso proyecto del que ya hablábamos en su momento, que por supuesto estamos haciendo el seguimiento, el Ubrique Creativa, que prevé distintas iniciativas con ese presupuesto de unos 5 millones de euros en inversión a través, como decimos, de distintas medidas, y bueno, las que se vayan concretando, eso es lo que se está, ¿verdad?, en estos instantes, en concretarlas, y se prevé que a partir de septiembre puedan llegar, por tanto, esas primeras actuaciones, ¿no? Efectivamente, bueno, hay una serie de fondos que han anunciado desde por parte de la Junta de Andalucía que se iban a destinar a marroquinería, pero la agencia IDEA, que es el organismo encargado de la administración de los fondos, pues tiene que estudiar las distintas líneas que abrirá y que, digamos, el método tiene unos trámites administrativos importantes por el cual van a otorgar estos fondos y cómo y a quién, ¿no? Con lo cual, ellos primero que nada lo que han hecho es reunirse individualmente con los distintos operadores del sector que hemos estado presentes en la mesa de marroquinería, las dos asociaciones empresariales, Ayuntamiento de Ubrique y Prado del Rey o el propio Centro Tecnológico, y a partir de ahora, pues a partir de septiembre, como tú dices, imagino que ya publicarán pues las distintas acciones y realizarán las distintas convocatorias para poder ejecutar esas acciones que ya se aprobaron en el plan y que se presentó como Ubrique Creativa. Bueno, pues estaremos, por supuesto, pendientes. Son temas que estamos avanzando gracias a Movex, gracias a Javier Gallego, pero que iremos llevándoles más detalles a medida que se vayan acercando, culminando muchos de estos temas que hemos comentado. Así que, como decimos, estos y otros temas, que hay novedades en el horizonte que también iremos abordando. Nos vamos a quedar en este punto. Te iba a decir, ¿no?, esa cuestión de si hay más novedades, Javier, de las que podamos hablar, pero la verdad es que sí, que hay muchísimas más, pero que iremos dejando para próximas entrevistas, como decimos. Así que no sé si, de todas formas, sobre lo que hemos comentado, Javier, ¿querías añadir algo más? Nada, yo simplemente animar a las empresas a que se presenten, que no importa el tamaño, que está abierto para empresas pequeñas, medianas y grandes, y que las condiciones en las que tanto Estenda como las cámaras están sacando las convocatorias, yo creo que son inmejorables, ¿no? Puesto que las cuotas de participación o son cero o cantidades prácticamente insignificantes, ¿no?, para lo que están ofreciendo. Así que animar a todo el mundo a que se presente, y que la unión está a la fuerza. Así que mientras más participen, yo creo que más fuerza vamos a hacer fuera de nuestras fronteras para atraer compradores, y eso al final redunda en el beneficio de todos, porque el que le den y consigan trabajo a alguna de las empresas Nubrique al final repercute en todo el sector a nivel general. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Javier Gallego, gerente de Moves, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días.